No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Vivir en paz podría ser eso que todos anhelamos. ¿Cómo lograrlo? Silencia tus pensamientos y ábrete a la experiencia de sentir tu verdadero ser, de conocerlo y de visitar ese lugar en donde todo es perfecto. Tú eres perfecto. Esto es lo que por siglos las religiones y las diversas creencias espirituales nos han dicho que es el medio para encontrar nuestro camino en la vida. La práctica anterior se conoce como atención plena o mindfulness, y es la clave para generar a voluntad un sentimiento de gozo y de plenitud. ¿Cómo lograrlo? Es lo que compartiré a continuación. ¿Te imaginas poder tocar la felicidad las 24 horas del día, sin importar dónde te encuentres? ¿O poder estar en contacto con el mundo de las no palabras, con el mundo de Dios, de la conciencia o inteligencia divina cuando lo sientas necesario? Pues es perfectamente posible. En este preciso momento, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensaciones físicas tienes? ¿Cómo están tus emociones? Cuando estás con determinada persona, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es su energía? ¿Y cuál es la tuya? Las verdaderas respuestas se encuentran en el mundo sin palabras. Para llegar a él, te invito a practicar lo que todas las tradiciones místicas y religiosas por siglos han afirmado: respirar. En esta ocasión te comparto una técnica del monje budista y maestro zen nominado al Premio Nobel de la Paz, Chi Nhat Hanh, cuyas prácticas te recomiendo escuchar en las diversas fuentes de internet. Si respiras con conciencia y estás atento a la inhalación y exhalación, tu mente y cuerpo regresan a la hora y al aquí, liberándose del miedo y la ira, del pasado o del futuro. Es la forma más sencilla y efectiva de evitar el sufrimiento. ¿Cómo lograr un estado de atención plena? Respira. Respirar profundo es un acto poderoso, es la piedra angular de la longevidad y la iluminación. Con tan solo una larga exhalación, tu cuerpo se transforma por completo, cambia tu cerebro, tu balance hormonal y tu intuición. Relaja tu cerebro. Esto también relaja tu cuerpo y tu organismo produce una serie de hormonas de bienestar que lo reparan. Trata de sentir la energía de vida que corre en tu interior. Siente el flujo de sangre por las manos, el latir de tu corazón o cómo el aire llena poco a poco tus pulmones y sale de ellos. Al inhalar piensa, estoy consciente de mi corazón. Y al exhalar sonríele. Abrázalo con tu mente, mándale amor con tu energía y cuídalo. Puedes hacer este ejercicio con tus ojos, oídos, piernas y hasta células. Reconoce cada parte de ti. Escanéala con la energía de tu atención. Con el rayo de la conciencia puedes visitar todas las partes de tu ser y al mismo tiempo conseguir un estado de atención plena que con la práctica te llevará a vivir en paz. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.